Podcast de Comicverso. Estamos en una nueva semana, vamos a hacer entregas quincenales, por lo menos por los primeros episodios de nuestro podcast. Nuevamente están conmigo Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Y también está John Mejía desde Colombia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Yo personalmente estoy muy triste porque vi perder hoy día a la selección chilena. Estamos grabando esto el día domingo 17 de julio, así que supongo que John, si es tan fan del fútbol como yo, debe haber sufrido el día de ayer. ¿Cómo fue eso, John? Digamos que fue una mezcla de emociones. Al final considero que uno no puede aspirar a hacer en 20 minutos lo que no hizo en más de 100 minutos de partido, y que, bueno, si no tuvimos la fuerza para ganar durante el tiempo de juego, no hay nada más que hacer allá. Sí, méritos para Marcarián y su estructura, su reestructura defensiva en este caso. Al menos parece que Perú va a recuperar su capacidad competitiva para las próximas eliminatorias. Bueno, volviendo a los cómics, esta semana la mayoría de las editoriales han guardado sus noticias. Como sabrán la mayoría de los lectores, este fin de semana que viene se va a realizar la convención de cómics de San Diego, que es el periodo en el cual las editoriales hacen sus anuncios más importantes. A pesar de todo, de todas maneras, ha habido noticias bastante interesantes. En mi caso, por ejemplo, estoy bastante feliz de ver que, si bien no echaron a David Finch de hacer Batman de Dark Knight, lo asignaron un coescritor, que en este caso es Paul Jenkins. Y al parecer Paul Jenkins va a ser ingresado en forma retroactiva como coescritor con créditos para el número uno de Batman de Dark Knight. Por lo tanto, la serie debiera transformarse en algo más legible que lo que ha sido hasta ahora. Por lo menos legible. No sabemos si va a ser buena o no, pero debiera recuperar algo de coherencia interna la serie al tener un escritor que a uno le podrá gustar o no, pero es un tipo que tiene una trayectoria importante dentro de los cómics y que uno sabe que conoce su oficio. Creo que lo puedes dejar en escritor sin necesidad de hacer nada. Ahora tiene un escritor. Ahora tiene un escritor, sí. Creo que eso ya es bastante progreso para la serie. Sí. Otras noticias que se revelaron en relación a los 52 estrenos de DC para el mes de agosto y septiembre es la inclusión de nuevas series ya para el mes de octubre. En este caso se anunció una serie de origen secreto para la Legión de Superhéroes, escrito por Paul Levitz y con dibujos de Chris Batista. Y también se anunció una miniserie de Huntress, también escrito por Paul Levitz. No sé si a alguno de ustedes les interesa alguna de estas revistas. No, a mí en particular ninguna de las dos me llamó particularmente la atención. ¿No fueron anuncios para ti, Alberto, en ese caso? No, como casi nunca ocurre con DC. ¿Y John? ¿Te interesó alguna en particular? Bueno, pues inclino un poco por la historia de la Legión, ¿no? La Legión fue reintroducida no hace mucho. Esta es la versión de la Legión que venía desde la precrisis y que estuvo un poco olvidada por parte de DC. Entonces, este origen secreto es más como para uno retomar y recordar parte de dónde vienen esos personajes y pues darles un poco más de contexto. Sí, lo que explicaba un poco por Leitz es que la Legión original, el origen siempre ha sido contado en forma bastante breve. Entonces, la idea es justamente expandir en las motivaciones de los personajes, porque a nivel de Silver Age, de la Edad de Plata, no se necesitaba mucha motivación para que un personaje decidiera ponerse un traje y salir a salvar el mundo. Bastaba con que obtuve poderes, voy a salvar el mundo. Ahora se busca darle un mayor trasfondo psicológico, mayores motivaciones, cosas que les interesen. Y en ese sentido, la Legión de Superhéroes no había tenido un origen elaborado, por lo menos la clásica. Entonces la idea de Paul Levitz es justamente entregar ese origen, y a la vez supongo que va a servir como respaldo para la serie principal, ahora que van a tener un nuevo número uno, una de dos series, de la Legion Lost y de la Legion of Superheroes. La idea de tener a la vez un origen secreto sirve para que tal vez el fan que nunca se haya acercado a la Legión y diga, es que la Legión es tan complicada, va a tener en este momento dos series nuevas y además una miniserie con el origen de los personajes, de manera que en teoría no podría reclamar que sea muy confusa la historia de la Legión de Superhéroes, teniendo a la mano una serie que debiera explicar lo que sea que corresponda al carácter básico de los personajes y que sirva para entender el universo de la Legión de Superhéroes en forma inicial, al menos. Pero mira que si esto que mencionas es así, no veo qué tanto pueda aportar realmente un origen secreto de la Legión. La Legión arranca cuando los personajes principales que lo conforman, que son Cosmic Boy, Saturn Girl y Lightning Lad, son jóvenes. De hecho, ellos se forman la Legión y vinculan a Superman cuando estaba en sus, no sé, sus 15, sus 14. Y era más o menos la edad que todos ellos tenían. Y la Legión que por lo menos se venía presentando, o se viene presentando ahora mismo en cómics, que se supone que es la que va a continuar con el lanzamiento de los nuevos número uno en septiembre, ya es una Legión donde ellos son todos adultos. Claro, pero a la vez, por ejemplo, la Legión se formó cuando los tres personajes que tú mencionas, Cosmic Boy, Saturn Girl y Lightning Lad, detuvieron un atentado contra RJ Brand, que es el supermillonario, es como el Bill Gates del siglo 31. Y él, viendo a los personajes, que, o sea, perdona, a estas personas y a estos jóvenes, decide darle fondos para que ellos formen la Legión de Superhéroes. Entonces, eso es una idea básica que de hecho no apareció con las primeras versiones de la Legión de Superhéroes, es un origen que se le dio a los personajes bastante tiempo después. Entonces, esa que es la base de la creación del grupo, porque ellos ya existían cuando conocen a Superboy, es la que se busca expandir, o la que se busca explicar, darle una coherencia más allá de ser una especie como de club de fans de Superman que viajan al pasado a conocer a su inspiración. Y eso es lo que busca expandir por Levitz y va a servir para introducir todo el universo de la Legión de Superhéroes para lectores que no están familiarizados con ellos, que tampoco es tan complejo. Es un universo, es una especie de progresión, no sé si lógica, pero progresión del universo DC al siglo 30. Entonces, el que tenga alguna familiaridad con la estructura del universo DC no se siente demasiado confundido al leer La Legión de Superhéroes. Toma algunos números a acostumbrarse a lo que es la policía científica, los planetas unidos, etcétera, pero tampoco es algo tan complejo y esta miniserie debiera servir para ayudar en ese primer paso a los lectores que no están familiarizados con La Legión. La otra miniserie que se ha mencionado y que se me olvidó comentar es la miniserie de Chade, escrita por James Robinson, que es algo que tal vez los lectores de Starman estaban esperando hace bastante tiempo. Y que en lo personal me llamó la atención más que por James Robinson, por la legión de dibujantes asociados entre los cuales figura Darwin Cook. De hecho, lo comentamos en el blog, no sé si a ustedes les llamó la atención también. A mí me hubiera llamado la atención si lo hubieran anunciado hace algunos años, cuando James Robinson todavía era reconocido como un escritor capaz y no ahora que anda arrastrando su prestigio por todas partes. El arte, hay buenos dibujantes involucrados, me imagino que la serie se va a ver muy bien. Ojalá y sirva para que Morrison recupere un poco la forma, pero la verdad es que no tengo muy altas expectativas de que vaya a funcionar. Robinson. Sí, Robinson. Y si no funciona Robinson, la serie Claro. tampoco. Mira, a mí, por lo menos por dibujante, hay bastante buenos dibujantes. Está anunciado Cooley Hammer, Darwin Cook, Jill Thompson, Fraser Irving, Jin Ha. Así que en ese sentido la serie debiera andar bastante bien. Y está bueno la idea de que tal vez logre retomar un poco lo que hizo en Starman, que es su serie más aclamada, al menos a mí me parece. Así que, no sé, si logra volver a ser un 70% de lo que era de escritor en esa época en que lanzó Starman, debiera andar bastante bien la serie. Sí, con eso debiera bastar. ¿Qué otras noticias le han llamado la atención de esta semana? De los lanzamientos de las nuevas series de DC llama la atención que ya haya cambios en los equipos artísticos, ¿no? Sobre todo en entintadores y que por ahí un par de dibujantes ya no aparezcan. Sí, ahí vi que Ken Lachley y Marco Rudy parecen haber pasado ya mejor vida con el número 2 que aparece ya en octubre. Ken Lachley estaba asociado como dibujante de la serie Blackhawks que escribe Mike Costa y para el número 2 ya es reemplazado por un dibujante que en lo personal me gusta bastante, que es Graham Nolan, pero que lleva muchísimo tiempo alejado del mainstream de los cómics. Estuvo dibujando una serie, creo que era Modesty Blaze. No estoy seguro, pero estuvo dibujando una serie de estas tiras dominicales de periódico. Sí, me parece que para Moonstone, no recuerdo en qué serie, pero se fue a dibujar alguna serie así de algún personaje clásico de una editorial más pequeña. Sí, yo también recuerdo que sobre todo su última etapa en Batman a mí me gustó bastante. Entonces sería interesante verlo regresar a DC, aunque no sea una serie que sea particularmente de mi interés. El otro dibujante que también por ahí quedó sin trabajo aparentemente es Roger Robinson, ¿no? Sí, Roger Robinson, de hecho no recuerdo qué es lo que iba a ser Roger Robinson. Iba a ser Mr. Terrific. Mr. Terrific, claro. Él también fue reemplazado en ese sentido. DC parece estar cumpliendo su promesa de tener tres números ya listos al momento de hacer el lanzamiento de la serie en agosto, y los que no están cumpliendo esos plazos están viéndose sin trabajo directamente. Sí, lo que nos lleva otra vez a que a veces pareciera que la principal preocupación editorial de DC es publicar a tiempo y no concentrarse tanto en el contenido. Entonces está bien que se preocupen por entregar las series en los plazos anunciados, pero también me parece que sería importante buscar que el contenido esté a la altura de lo que es una publicación editorial tan tan importante y prestigiosa. Sí, o sea, ¿qué sentido tiene sacar la revista a tiempo si la revista en definitiva no le van a interesar a nadie? O si, por ejemplo, no creo que sea el caso, pero si a uno le interesaba leer Mr. Terrific porque lo dibujaba Roger Robinson, tal vez que se atrase un poco, no sea tan grave, pero bueno, supongo que aquí la idea también es el lanzamiento digital. Tal vez tengan a ellos algún tipo de obligación contractual relacionada justamente con el lanzamiento digital, que los obligue a ser más drásticos en ese tipo de medidas de lo que habían sido con anterioridad. Supongo que la principal orientación de este lanzamiento justamente es expandir el mercado hacia lo digital, y deben querer partir con el pie derecho en ese sentido, con periodicidad de las publicaciones. Sí, es muy probable que tenga algún peso, porque incluso hay por ahí alguna pequeña disputa con la forma en la que se va a distribuir, porque al parecer por los tiempos en los que publican las diferentes aplicaciones, todo parece indicar que iTunes va a tener los cómics disponibles algunas horas antes que otras aplicaciones como Comixology, por ejemplo. Bueno, yo he visto algunos cómics en Comixology, la verdad es que no me gusta mucho el sistema. Jamás he visto un cómic en una pantalla táctil, por lo tanto no sé bien cómo funciona ese tipo de aplicaciones para lo que sean tablets o teléfonos con pantalla táctil. Pero los que he visto en mi computador a través de Comixology, la verdad es que no me ha gustado demasiado. Encuentro que la calidad del gráfico no es tan buena como tener una revista en las manos, y la verdad es que estas publicaciones no son para nada baratas, cuestan lo mismo que comprar las revistas en papel. Entonces, más allá de la comodidad tal vez que tenga para algunas personas, a mí no me resulta en un producto extremadamente atractivo el hecho de tener las cosas el mismo día. No es algo que me, por lo que me desviva, como al parecer algunos admiradores de cómics los desespera no tener la revista el mismo día que aparecen. Así que no es un gran atractivo para mí, y por lo tanto la idea de tenerlo solamente el día de la publicación como gran atractivo no es algo que me llame la atención. Che, a mí me pasa igual, no entiendo cómo es que si se están ahorrando todos los costos de impresión y maquila de los cómics, resulta que la versión digital en la que no están invirtiendo nada tiene el mismo precio y solo por tener disponible el mismo día no le veo mucho caso, sobre todo que estando fuera de los Estados Unidos realmente es difícil que uno esté acostumbrado a tener los cómics con esa inmediatez. Claro, mira, cortan los costes de impresión, los costes de distribución. También se saltan al intermediario, porque Diamond distribuye todo con 35% de descuento y hay un recorte adicional que absorben ellos. Por lo tanto, si una revista cuesta, por dar un número fácil, $4, cualquier editorial está recibiendo, en vez de esos $4, probablemente 2. Esos ingresan directamente, de los cuales tienen que recortar gastos, etcétera. Entonces, el costo de producir digitalmente es mucho más barato. Y eso debiera trasladarse al público, tal vez no completamente, pero de mayor grado de lo que se está trasladando ahora, que parece que la única razón por la que se sostiene el precio introductorio es para no espantar a las comiquerías, que no haya un producto mucho más barato disponible paralelamente a través de otro medio, lo que orienta a algunos lectores a decidir, bueno, ya no voy más a una comiquería, la voy a dejar de lado y voy a descargar mis cómics en forma digital, y me olvido del tema de tener cómics de papel. A mí me tentaría el tema si el valor fuese mucho más reducido, si fuera tal vez, no sé, $1, 50 centavos. En ese sentido encontraría que el producto que están ofreciendo es razonable, pero al valor que lo ofrecen actualmente, no logra ser un valor que me tiente, y tal vez esa sea la preocupación de DC, y tal vez eso también termine atentando contra las posibilidades de éxito del negocio de la redistribución digital. Sí, en parte creo que quisieron mitigar un poquito el efecto sobre las tiendas al darles la posibilidad de que aquellas que tienen un sitio en línea puedan agregar una aplicación para que los cómics sean adquiridos a través de la página de las tiendas, llevando ellos un porcentaje de esa venta, pero sí me parece que es excesivo el costo, sobre todo tomando en cuenta que los cómics tradicionalmente son objeto coleccionable y al tener una versión digital el valor como coleccionable desaparece por completo, entonces no sé realmente qué tanto éxito voy a tener esa estrategia. Yo creo que, como mencionaba Esteban, ahora es un tema más de mantener contentas las comiquerías, la tienda, ¿no? Los que distribuyen la versión en papel. Nosotros que estamos por fuera nos veríamos muy beneficiados de que fuera así, que fuera más barato el tema. Pero ellos al interior de pronto sí podrían tener ese tipo de problema. Y si eres el lector casual que simplemente quiere leer la historia y seguir y no le interesa tanto el tema de colección, que también se ve. No todo el que lee cómics es un coleccionista empedernido o quiere coleccionar todo lo que lee. Sí, yo creo que eso funciona para los cómics, el tema de sí, que en ese caso seamos justamente un tipo de consumidor duro, que nosotros siempre compremos cómics. Somos como los alcohólicos, como los adictos al cigarrillo. Nosotros vamos más allá de lo que es razonable en términos económicos y gastamos dinero que tal vez otras personas no gastarían en, no digo que en cómics, sino que en cualquier otro tipo de hobby. Tal vez no, lo que pagamos nosotros por el producto es algo que en otro sentido no, o sea, para otras personas no resulta lógico pagar. Entonces, cuando si tú vas a ofrecer este producto a gente que no tiene esta costumbre, que no tiene esta militancia, digamos, en los cómics, o sea, que no siente esa especie de obsesión por coleccionar, tal vez va a llegar y va a decir, voy a comprarme un cómic de Superman y cuesta $4, o cuesta, no sé, $2,000 chilenos, encuentro que es muy caro el producto para el grado de entretención que tengo. Con $4 tal vez puedo descargar 4 canciones de iTunes, y 4 canciones de iTunes las puedo reproducir varias veces en mi dispositivo y me van a entregar mayor tiempo de entretención que una revista. O no sé, hay varios productos que tú puedes adquirir por $4 que tal vez sean más interesantes, más atractivos para una persona que un cómic al mismo valor. Entonces, si tú entras a competir en un mercado distinto, donde el consumidor no tiene esa orientación hacia tu producto, tienes que ofrecer un mejor precio y un mejor producto para atraer nuevos clientes. Eso viéndolo en términos bastante bastante cerrados, por así decirlo. Sí. Ahora, no, la verdad no conozco mucho cómo funciona. Sí, eso es algo que llama mucho la atención del... Sí, decía que no conozco mucho el tema de Comixology y cómo funciona, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es si cuando compras el medio digital, tú quedas como dueño de él, o sea, quedas con una copia en tu equipo y puedes verla las veces que quieras. Porque creo que cuando Marvel comenzó con el tema de tener los cómics en línea y venderlos digitales, creo que tú no quedabas con el cómic propietario, o sea, tú que tenías que utilizarlo y leer una aplicación exclusiva para leerlos. No sé si cómo está manejando ese tema. Lo que pasa es que Marvel vende una suscripción mensual una suscripción mensual o anual a una librería, un catálogo de productos. Entonces Marvel no te vende a ti una revista en particular, sino que te vende acceso a leer las revistas a través de medio digital. Y eso tiene una duración X. Tú pagas tanto, pero puedes leer tantas revistas como te alcance a ti el tiempo libre para hacerlo. No tienes que pagar por cada revista que lees. Y eso es una ventaja respecto de lo que ofrece DC en este momento, porque DC te está vendiendo una revista a través del medio digital. Tú, no sé, supongo que vas a poder descargarla, pero te harías dueño en teoría o en principio de este producto. Y tienes que adquirir tantos productos como quieras leer. Y Marvel no hace eso. Marvel te dice, es como tener un pase a una librería. Si la biblioteca te cobrara por ir a leer el libro, y te dijera, usted tiene que pagar $50 anuales, tú pagas $50 anuales y si quieres vas todos los fines de semana a leer y lees tanto como quieras. Y nadie te va a cobrar por cuántos libros lees. Y si una persona lee un libro o lee 5.000, paga exactamente lo mismo. Y esa es la idea del catálogo Marvel, que es distinto del producto que vende DC. Por eso me llama la atención el formato de precios que adquirieron. Como mencionas, $4 por un cómic que va a salir en 10 o 15 minutos es bastante excesivo comparado con otras formas de entretenimiento. Y sobre todo si esta gente va a llegar al sitio y se va a encontrar con que los cómics después de varias semanas van a bajar de precio, no veo que realmente vaya a tener un impacto en sus ventas de producto nuevo el ofrecerlos digitalmente. Sí, por ejemplo, el que bajen de precio después de unas semanas es exclusivamente para dejar tranquilo a las comiquerías, porque realmente una persona que no es coleccionista de cómics no le interesa tener el número de Action Comics el día que aparece. Porque no es como, por ejemplo, comprarse el periódico. Si tú te compras el periódico, hoy día te compras el periódico de hace 2 meses, ¿de qué te sirve aparte de prender un asado? Porque ese periódico tiene noticias que ya fueron. Pero un cómic, si tú lo compras simplemente como entretención, leer una revista de hace 20 años, 40 años o de esta semana, si la revista es buena, da exactamente lo mismo. Y creo que eso es algo que deberían tomar más en cuenta si lo que realmente quieren es conquistar una nueva audiencia. Deberían preocuparse de la forma en la que ofrecen ese producto. Pero mira que el tema de la inmediatez. Sí, y sobre todo, otra cosa que me llama mucho la atención. Querer tener el cómic el día en que sale era un poco lo que antes se hacía para uno saber qué pasa con una historia. Pero hoy en día, con internet y todos estos medios audiovisuales, tú te das cuenta que va a salir en un cómic mucho antes de que lo compres. Es más, las mismas editoras se encargan de publicar en los medios qué es lo que va a pasar. Pasó recientemente con la muerte de Ultimate Spider-Man, pasó cuando Spider-Man se quitó la máscara durante los eventos de Guerra Civil. Ha ocurrido pues infinidad de veces en los últimos años, y no es como antes tú comprabas un cómic y corrías a la tienda a comprarlo para saber qué pasaba. Ahora no pues no veo qué tan necesario sea ese afán de uno querer tener el cómic el mismo día que sale, con la contada excepción de los números especiales, ¿no? El mismo caso del Ultimate Spider-Man, donde este muere, que si tú no corres a la comiquería a comprarlo, ya te quedas sin esa edición. Pero más allá de eso, no vería cuál sería el afán de esa inmediatez. Alberto, ¿ibas a comentar otra cosa? No, nada, era sobre lo mismo. Sí, el tema de inmediatez pues, es únicamente para el coleccionista, entonces no. Y yo insisto, si es coleccionista o alguien que usa los cómics, no creo que le haga mucha gracia el hecho de estar pagando lo mismo por un producto que no va a tener en sus manos. Sí, un cómic digital es un cómic que no puede. Creo que una de las mañas que tienen la mayoría de los coleccionistas, y que es bastante estúpida, en mi opinión, es tener la edición número uno de X cosa. Si tú no eres un especulador, tener la edición número uno de cualquier cosa que te compres no tiene sentido, porque si no la vas a vender, cualquiera que sea el valor que gane con el tiempo, no lo vas a obtener. Hipotéticamente, si tú fueras un especulador y te compras, no sé, el X-Men 1 o el Action Comics 1 y lo tienes guardado y después lo vas a vender, no sé, en $1,000,000, eso tiene sentido como negocio. Pero el tema del valor coleccionable para mucha gente es importante, a pesar de que nunca se deshacen de las revistas y por lo tanto no obtienen ese valor especulativo con que podrían ganar alguna vez a través de algún remate. Y ese valor se pierde absolutamente al adquirir una edición digital. Por lo tanto, también eso es un desincentivo a la hora de adquirir las revistas en ese formato, pagar el mismo valor por algo que jamás se va a valorizar con el tiempo. Sí, y un archivo digital que aparte no tiene fecha. No tiene fecha, no es una primera edición de nada. Y que se puede reimprimir tantas veces como uno quiera. Se pueden obtener tantas copias como se deseen. Sí, tu archivo va a ser igual si lo compraste el día que se liberó al precio alto que si dejaste que cayera el catálogo y lo compraste más barato. Es exactamente el mismo archivo, entonces ahí desaparece todo ese valor de coleccionable. Y habría que ver realmente qué tanto va a impactar en el caso. Pues sabemos que todavía hay especuladores que manejan el tratar de revender revistas a corto o mediano plazo. Posiblemente ellos tampoco les va a hacer mucha gracia la estrategia digital de DC, entonces habrá que ver cómo les afecta en mediano y largo plazo su estrategia digital. Lo otro que tienes que tener en cuenta cuando adquieres un producto digital de estos es que si vienen en un formato demasiado particular, o sea, demasiado específico y requiere de pronto un visor especializado para poderlo leer, es probable que dentro de 10, 15 años ya no tengas cómo tener acceso a ese archivo. O sea, si tú intentas ahora leer un documento, por decir algo, de los primeros editores de texto que aparecieron, un Word Perfect, un MS Word, tú no puedes abrir esos archivos ahora. Entonces, imagínate dentro de 15 años que tú quieras leer un cómic que compraste ahora digital, pues no lo vas a poder leer. Que no ocurre lo mismo cuando compras el cómic impreso, ¿no? Tú lo puedes leer en cualquier momento, siempre y cuando no lo tengas bien cuidado. Bueno, creo que llegamos al nihilismo de la era digital con este comentario de John. Todo eso de dinero invertido se va a perder. Se me salió el programador que llevo dentro. No, es que en sistemas 5 años es muchísimo tiempo, ¿no? Tienes que tener eso en cuenta. Sí, en sistemas 6 meses es una eternidad. La devaluación de la tecnología es terrible. Es impresionante. Sí, me imagino algún coleccionista que diga, tengo una colección impresionante de cómics, pero nadie la puede ver. No, llega un virus y es como un acto de magia. Ahora lo ves, ahora ya no. No, y piensa también en los accidentes. Aún si lo puedes descargar, ¿qué pasa el día que por alguna razón pierdes tu disco duro? ¿Hay alguna garantía de que los cómics que ya pagaste los puedas recuperar? No, pensamientos terribles pasan mucho por mi mente en este momento. Pero accidentes sí ocurren en cualquier caso. Yo recuerdo el caso de un editor, creo que era en DC, hace un par de años, pero se me escapa el nombre de esta persona, que tenía una colección impresionante de cómics en su casa. Y tuvo un incendio. Y pues todos esos cómics se perdieron. Y eran cómics que traía de muchísimo tiempo atrás, de muchos años atrás. Yo creo que la nota salió publicada, pero se me escapa el nombre de la persona. A mí un accidente igualmente triste, aunque nunca tan trágico, fue una vez que se me dio vuelta una taza de café sobre 2 revistas que estaba leyendo. Y bueno, fue una pérdida terrible que no he podido recuperar hasta el día de hoy. A veces despierto en la noche con pesadillas. Pero bueno, sí, siempre pueden pasar esos accidentes, pero de todas maneras creo que el carácter efímero del almacenamiento digital, porque a todos nos ha pasado que alguna vez hemos tenido que formatear el disco duro y perder un montón de información que teníamos guardada en el computador. Creo que la idea de que nos pase eso con una colección de cómics de, no sé, 2000 revistas o más, es más preocupante que o es un riesgo más palpable que la idea de un incendio, que claro, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero a la vez es algo que, no sé, uno lo piensa más como amenaza respecto de la vida que amenaza respecto de la colección de cómics. Aunque estoy seguro de que lo primero que trataría de salvar en un incendio sería mis cómics. Antes que a mi familia. Mamá, ya vuelvo. Tengo que rescatar mi... Tu familia puede correr tus cómics. Sí, les paso los cómics en... Los pongo en fila para que pongan las manos, les paso los cómics y los dejo salir de la casa. Que cada uno coja una pila de cómics si quieren salvar. Claro, secuestro la llave de agua a cambio de que salgan con mis revistas de la casa. Hablando de noticias, una de las, digamos, noticias bombas que salió esta semana a nivel ya de historia, la revelaron en el número más reciente de Linterna Verde, Green Lantern número 67. DC se cuidó mucho de comentar qué pasó. De hecho, para las épocas que vimos actualmente, ha sido una de las noticias que mejor se ha guardado. No se le dio, o sea, no se vio venir por ningún lado, y sin embargo DC se autosaboteó con una imagen que publicó en la semana, donde salía muy al final en un marco la revelación de esa noticia. Sí, eso es muy gracioso. O sea, lograron exitosamente hacer que a nadie se le saliera la noticia, pero el tipo responsable de resguardarla se le escapó por accidente. Fue... Y de hecho fue un anuncio para la San Diego Comic Con. Pero eso sí, lo que les quiero decir es que en ese número de la Gran Linterna Verde aparece el triunfal regreso a la Linterna Verde de pip, pip, pip, pip, pip, pip. Así que quedan avisados. La avanzada tecnología de Comicverso nos permite agregar estos efectos especiales en la grabación. Y lo escucharon primero aquí en Comicverso. Fue una noticia interesante. Les recomiendo que busquen ese número. En todo caso, esa es la resolución de la serie de War of the Green Lanterns que está publicando DC actualmente. Y ellos publicaron el primer número del Aftermath, que son las repercusiones de la serie antes de que saliera el último número de la historia. Por alguna razón, a Geoff Johns le permitieron atrasarse 2 semanas, 3 semanas aproximadamente con la revista. Pero bueno, porque Geoff Johns, él se puede salir con la que quiera, es como peleo Maradona, supongo, para la editorial. Luego Geoff Johns, ¿no es que pero tiene esos permisos? Claro, se dio permiso a sí mismo. Pero el tema es que podrían haber mantenido la revista, que son las repercusiones de esa historia, podrían haberla mantenido en el freezer hasta que saliera la historia en la que concluía la historia. Pero bueno, decidieron publicarlo de otra forma. No leí esas repercusiones, no sé si ahí se revela el final de la historia realmente. No, de hecho, sería no, raro. De hecho no se revela en las tales repercusiones, la verdad me parece que son más como capítulos de relleno hasta que lleguen los nuevos número uno. Ya, o sea, es un aftermath que no hace alusión, una repercusión que no hace alusión al evento. Sí, no es como tal. O sea, no había nada que arruinar ahí en esa revista. O sea que de aftermath tiene solo el título. Por lo menos el que ya publicaron, sí. Y de hecho creo que por los avances que dieron de alguno de los otros que viene, creo que va por la misma línea. Y aún así se preguntan por qué dejé de seguir Linterna Verde y por qué evito los cómics de Geoff Johns. ¿Por qué dejaste de seguir Linterna Verde y dejaste de leer los cómics de Geoff Johns? Porque Geoff Johns es un escritor irresponsable y debe darle vergüenza publicar números de relleno que está vendiendo al mismo precio que si estuviera contando una historia. Es un desvergonzado autor que solamente se roba historias de otras partes para reciclaras. Como por ejemplo, todo lo que ha hecho son refritos de soporte. Bueno, el solo hecho de que no haya sido capaz de escribir historias interesantes con los personajes que estaban cuando él llegó a la editorial, sino que insistió en su necesidad de regresar a los personajes que él creció leyendo. Entonces se encargó de acabar con Wally West y relegar a segundo plano a Kyle Rayner a cambio de regresar otra vez a las versiones de la Edad de Plata de Flash y Linterna Verde. Y puso a caminar a Superman, ¿no? No, a Superman lo puso a caminar Straczynski, pero eso fue porque Straczynski le dijo a Dan DiDio que sería una idea muy interesante que Superman caminara, como Forrest Gump corría, así sin motivo, sin razón aparente, y sin que surja una historia interesante de por medio, porque descubrimos que Superman no se limpió la cara con una polera para crear el símbolo de Smiley, ni creó la frase de Shit Happens mientras corría o caminaba por Estados Unidos, sino que se dedica a sermonear a los extraterrestres y decirles que si se van a refugiar en Estados Unidos, tienen que contribuir al país y tienen que devolverle la gloria automotriz a Detroit y cosas por el estilo, que son historias que creo que no tienen lugar en Superman porque, aparte de ser fome, son descontextualizan al personaje. Tener a un super como Superman interactuando con gente muy normal, creo que no funciona, por lo menos a mi gusto. Y eso sin mencionar que aparte tienen un tinte de hipocresía tratándose de que vienen de un inmigrante ilegal. Bueno, pero Straczynski contribuyó con su historia de Superman caminando por Norteamérica, ¿cierto? Sí. Sí, a mí la idea no me molestaba. El caso es que si lo vas a hacer, hazlo uno o dos números y llega a tu punto. Pero si decidió hacerlo durante meses para no llegar a ninguna parte, es similar a lo que hizo Frank Miller en el All-Star Batman y Robin. Sí, conseguí un cómic de Batman dibujado por Jim Lee y lo hice solamente para tener durante dos números a los personajes encerrados en un auto platicando. No, y es más terrible todavía porque Straczynski propuso esta idea, no le gustó a nadie y luego se mandó a cambiar y dejó la idea ahí. Entonces DC se tuvo que hacer cargo del tema y trajo a otro escritor que es Chris Robertson, mientras Straczynski se fue a recluir a la montaña para escribir el segundo número o la segunda entrega de las novelas gráficas de Tierra Prima, que salió la primera de Superman Earth One, que es la que dibuja Shane Davis, y ahora, como esa le fue muy bien, se distribuyó bastante bien en librerías, etcétera, fuera del circuito de cómics, DC le encargó que hiciera una segunda, y él dijo, bueno, es que si escribo la serie mensual de Superman y Wonder Woman, la verdad es que no me alcanza el tiempo, así que dije, pero no te preocupes, deja botado Grounded, ahora que dejaste ahí a Superman haciendo nada por Norteamérica, nosotros nos encargamos de la revista y tú haz esta novela gráfica que le ha ido tan bien a la editorial. Y encima a Robertson le ha tenido que ha tenido que lidiar con bastantes problemas editoriales, ¿no? Si recuerdan, el mes pasado, el número de Superman que correspondía al capítulo 10 de Grounded fue retirado y fue cambiado a última hora por un número que debió ser publicado hace unos 5 años. O sea, realmente fue un número de relleno a estas alturas para cambiar una historia donde Superman debía interactuar con un superhéroe de origen musulmán. Se dijo mucho alrededor de esta historia, del por qué la habían sacado, que el hecho de que el superhéroe fuera musulmán no tenía mucho que ver. La verdad es que hacía poco en otro título DC, que es Power Girl, habían tocado el tema, un tema similar. Y parte de la excusa que se rumoró había usado DC era que en el número se veía Superman salvando un gato y que eso no formaba parte de la imagen que querían proyectar del Hombre de Acero. Pero Superman salva gatos. Yo veo a Superman como un tipo que salva gatos. Es un super bombero, es un super, no sé, super electricista, super lo que sea. Entonces, si yo fuera Superman y me cuesta tan poco salvar gatos, porque si yo trato de salvar a un gato, probablemente me descresto y me parto la cabeza. Pero si soy Superman, tengo que volar 2 metros y bajar con el gato, entonces no es mucho problema. Podría andar ayudando a la gente por la vía de esa manera. Sí, mira, lo curioso es que a Al pesar de parecer eso, de la... que DC dijo que ese era un problema, en el último número, el número de este mes, aparece la susodicha imagen de Superman salvando el gato. Y cuando le preguntaron al escritor que por qué la habían incluido finalmente, comentó que se debió a un tema más del tema de un concurso que lanzó DC cuando arrancó con este tema de Superman caminando por el país, en donde le pidió a mucha gente que escribiera y diera sus razones por las que Superman debía pasar por su ciudad. Parece ser que en una de esas ciudades era la que aparecía en el número anterior y pues les tocó por incluir la escena de una forma o de otra. Sí, al parecer la postura editorial era que no querían hacer eso porque era un cliché del personaje y era una de las cosas con las que estaban tratando de romper en su intento de hacer que el personaje sea cool y actual. Pero sí me parece una excusa bastante tonta el que por una escena así se haya retirado un número y sobre todo si de todos modos lo iban a terminar publicando de una u otra manera. Además, ¿a quién no le gusta la escena en la que llega Christopher Reeve y baja el gato del árbol y se lo entrega a la niña? Hombre, es una de las escenas clásicas de la primera película. No sé, no me acuerdo de la primera película de Superman. Hombre, pero sí, tú no te acuerdas de nada de Superman. Pero a que Wally West nunca salvó un gato. Sí, pero Wally West no salvaba al gato mientras iba a pelear contra el resto de los personajes. Como es rápido, la gente no se daba cuenta. De repente tenía el gato en las manos y listo, No se seguía. dan cuenta que había salvado al gato. Claro, seguía peleando. Pero no, no era parte del modus Sí, es operandi el de. problema que Superman lo hace de una manera exhibida. Si era exhibicionista, en realidad un poco presumido, decir, mire cómo salvo al gato, cuando en realidad para Superman, ¿qué es andar salvando a un gato? Nada. En mi caso sería heroico, porque si yo trato de subirme a un árbol, probablemente me mate. O el gato te rasguña. Sí, o el gato me rasguña y después me mato. ¿Y qué más noticias tenemos aquí en el tintero para hoy? Bueno, se viene anunciando la posible serie de los Defenders en Marvel. Alberto se preocupó de comentar eso en el blog. Yo la verdad es que estuve un poco ocupado en la semana, así que no había visto los teasers. Y los dibujos a mí me recordaron inmediatamente, por lo menos el de She-Hulk me recordó inmediatamente a Ed McGuinness. Aunque es posible que hayan tomado algunas siluetas de dibujos ya publicados para hacer estos teasers. Y los hubiesen simplemente rellenado con los textos que aparecen. Entonces, tal vez que el dibujo de She-Hulk recuerda a Ed McGuinness no signifique mucho. Pero sí, efectivamente lo dibuja Ed McGuinness, existe la posibilidad de que lo escriba Jeff Loeb, y eso aparentemente es algo que Alberto no podría soportar. Alberto, ¿tú qué opinas al respecto? Creo que no nada más yo, no se me ocurre pensar en una sola persona que esté esperando el próximo proyecto de Jeff Loeb, ni siquiera los fans de Smallville. Que no sé, es que Jeff Loeb atrae gente. Yo no entiendo por qué, porque yo leo los cómics de Jeff Loeb a veces, cuando los leo los encuentro malos, excepto cuando escribe, cuando dibuja Tim Sale. Que cuando dibuja Tim Sale es otra cosa. Sí, yo soy de idea que en realidad cuando trabaja con Tim Sale son historias de Tim Sale y Jeff Loeb solamente les pone diálogos, porque no hay lógica en que sus cómics con Tim Sale sean buenos y los que hace con cualquier otro dibujante sean tan malos. Es como Salieri entonces. Algo así. Él los firma, aunque no sean suyos. O bueno, si te quieres hacer una referencia a cómic, pues ahí están todos los cómics firmados por Bob Kane que no dibujó él, ¿no? Claro. Los teasers a los que se refería Esteban son imágenes sileteadas de cuatro diferentes personajes y vienen rellenas con textos varios, algunos con letras en diferente color. Yo lo que quisiera saber es quién fue el desocupado que se puso a conectar las letras y armar las diferentes frases que venían ocultas en esos teasers. A lo mejor fue un miembro del staff de Marvel que se metió al foro. Al menos en línea, el primer lugar se reportó fue en Bidincourt, entonces posiblemente fue algún miembro del staff el que tuvo el ocio de buscar por qué había letras de diferente color. De hecho, en total son 5 imágenes, que aparecieron 4 con este código secreto escondido en colores, el cual sirve para poner algunas frases que tengan que ver con la razón del lanzamiento de la serie. Y el viernes apareció una 5ª imagen con la silueta de Hulk, con los textos en negro, ya sin ningún código. Algo curioso es que, al parecer, si estoy leyendo bien lo que va a ocurrir, posiblemente Hulk será el villano de esta posible serie de los Defenders, porque mientras que todas las imágenes dentro incluyen la palabra Defender, la de Hulk no la tiene, y en cambio contiene la palabra Offender. No, cuando dice Offender me viene... pesadillas nuevamente. Recuerdo la serie de Hulk de Jeff Loeb, donde él creó a los Offenders, bueno, no sé si los creó, por lo menos utilizó una versión en la que el líder era el Red Hulk. Sí. Yo creo que eso es lo que pasa con Jeff Loeb, la gente lo lee, a pesar de que no le gusta a la gente, igual lo leen. Sí, y lamentablemente es otra posible indicación el que se menciona la palabra Offender, que vaya a ser Jeff Loeb el responsable de escribir la serie. A fin de cuentas, el anuncio oficial se hará en... el transcurso de la próxima semana, durante la convención de San Diego, entonces podremos dejar de especular y saber si realmente va a ser Jeff Loeb, si son los Defenders o cuál es el asunto. Ya comentamos lo del el código secreto, creo que sería bueno mencionar qué es lo que dicen las palabras escondidas dentro de estas imágenes. Están los textos en inglés, obviamente, las traducciones serán algo así como: detengan los motores, el universo se romperá, todos los que amas morirán, pelea para salvar todo. Entonces esto nos habla de que el equipo se formaría para pelear contra alguna amenaza grave o peligrosa. No sé si esto realmente tenga que ver con Hulk o cuál sea la relación con esa última imagen. Una amenaza incluso de nivel cósmico, ¿no? Porque una de las imágenes, si mal no estoy, es la de Silver Surfer. Sí, es que Silver Surfer es miembro originario del grupo de los Defenders. El grupo original está conformado por Silver Surfer, Doctor Strange, Hulk y Namor, y de eso el único que faltaría al parecer es Namor, porque, bueno, hay que gritar spoiler primero, ¿cierto, Alberto? Sí, preferentemente. Bueno, bueno, no vamos a decir que cierto personaje de orejas puntiagudas, probablemente, spoilers, podría fallecer en el transcurso de Fear Itself, pero miren, no es spoilers, es una especulación, todavía no ha pasado en la revista, así que no se asusten. Es mera especulación. Sí, lo mismo se especulaba sobre Hulk. Entonces, se especulaba lo mismo de Hulk, y si Hulk aparece en una imagen cómic de diciembre, asumimos entonces que Hulk no será una de las víctimas, pero no podemos decir. Pero podría ser Red Hulk, o podría ser Mr. Fixit. Incluso podría ser Scar. Pero Scar tiene el pelo largo. Es como el Hulk rockero, Scar, en honor a su padre. Igual y pasa algún evento traumático que lo lleve a cortarse el pelo. La muerte de su padre sea traumática. Puede ser. Pero no sé, Scar me da la impresión de que no ha pegado mucho. No, como que fuera del evento para que fue creado, no tuvo mucha repercusión. A pesar de que ha tenido series o miniseries, creo que tiene una serie regular que se publica, aunque no creo haberla leído nunca. No, ni yo. ¿No está saliendo una miniserie de Scar in the Savage Land con Kazar y el resto de la gente, sí, de ahí? Me parece que es miniserie. Me parece que es una miniserie, no una serie regular, pero no tengo idea, yo tampoco la he leído, no, tampoco le encontré mucha gracia al personaje. ¿Hay algún anuncio para San Diego que ustedes estén esperando? ¿Algún anuncio que esté esperando para San Diego? Bueno, sí, la segunda serie de Flash, protagonizada por Wally West y escrita ojalá por ¿Mark algún Wade? Escritor que yo no conozca. No, Mark Waid creo que ya le hizo la cruz a DC, al menos por algún tiempo, así que no creo que lo vuelva a ver en DC. Pero podría ser algún otro escritor interesante. Por ejemplo, si el mundo de los contratos exclusivos no existiera, me encantaría que la serie la escribiera Jonathan Hickman, pero ya que eso no es posible, podría ser algún escritor como Andy Deagle o Mark Guggenheim. Eso serían buenas alternativas para un cómic de Flash, pero la verdad es que eso sería casi como creer en el viejito Pascuero o en Santa Claus, dependiendo de dónde vivan ustedes. Así que no creo que esa sea una noticia que se vaya a dar en San Diego. John, ¿tú estás esperando algún anuncio en especial para la próxima semana? No realmente. De pronto a nivel de de películas, saber qué nuevos proyectos existan alrededor de los personajes de inspirados en los cómics, ¿no? Pero a nivel de cómics, digamos que con lo que ya nos anunció DC de su próximo número 1 y los eventos que ya Marvel ha anunciado, como son Spider Island y X-Men Sisma, pues este es el que hablamos ahora hace un momento de los posibles, de las posibles nuevos Defenders, no hay mucho que haya por esperar en esta cómic de San Diego, ¿no? Tal vez algo relacionado con los personajes de Tierra 2 del universo DC que al parecer se están dejando de lado con este relanzamiento. Sería interesante ver si va a haber algún tipo de espacio para la Sociedad de la Justicia dentro de este nuevo orden del universo DC. Me interesaría que esos personajes no desaparezcan del todo, que tal vez puedan aparecer, por ejemplo, en historias ambientadas en el pasado. Podría ser o en alguna tierra alternativa si no pueden, si no son compatibles con este nuevo universo de la editorial. Más allá de eso, no sé, me interesaría ver si DC va a mantener sus planes de, no DC en realidad, Warner va a mantener sus planes de hacer una secuela de la película de Green Lantern, que ha sido un desastre en taquilla. Lleva recaudado una cantidad que no es despreciable. En taquilla y en crítica. Sí, yo creo que la crítica ha sido más terrible de lo que debiera con la película. No la encontré tan mala cuando la vi en su versión pirata, con cabezas asomándose frente a la pantalla. No encontré que la película fuera tan mala, pero sí, no es una gran película. Pero el problema, creo yo, en este sentido, porque todos podemos estar de acuerdo en que ninguna de las películas de los Transformers es buena, y eso no impidió que se hagan tres. Lo esencial aquí es cuánto dinero recaudan las películas, y si Green Lantern es una película exitosa, eso va a significar que haya más películas de los personajes de DC como Flash, o no sé, cualquier otro personaje de la editorial. Y me llama la atención que al parecer se vaya a insistir en hacer una secuela de Green Lantern cuando la película, a un mes de su estreno, me parece que ya ha transcurrido casi. Ya ha recaudado algo así como 115 millones de dólares en Estados Unidos y una película que tuvo un costo de producción de alrededor de 300 millones de dólares, según se especula en algunos lugares. Sí, se supone que el presupuesto fue menos, pero con lo que gastaron a nivel promocional se supone que sí, sí se habla fácilmente más de 200 millones. Y el hecho de haberse sabotado ellos mismos al no estrenar la película al mismo tiempo en Europa y el resto del continente, creo que les va a jugar en contra, porque con la mala referencia de las críticas que la han tratado mal y de saber que en taquilla no le fue bien, no sé qué también le puede ir en el resto del mundo, entonces habría que ver si realmente hay la voluntad de DC de mantener la idea de hacer una secuela. Sobre todo tomando en cuenta que por otro lado a Marvel le está yendo bastante bien con películas más baratas que están recaudando bien y que les está yendo bien en crítica. Que son buenas películas. Por ejemplo, aquí estoy revisando un sitio en el que se puede ver la recaudación de cine de Estados Unidos, que es Box Office Mojo. No sé qué tan acertada la información, pero normalmente coincide con las publicaciones de prensa y dice que Green Lantern, que se estrenó el 17 de junio, es decir, ha transcurrido exactamente un mes a la fecha en que estamos grabando este podcast, lleva recaudado en Estados Unidos apenas 112 millones de dólares, que es bastante poco si se tiene en cuenta que el presupuesto de producción de la película fueron 200 millones de dólares, y en el extranjero lleva recaudado 33 millones de dólares, lo que parece una cifra bastante baja, pero se debe mayormente a que la película aún no se estrena en ningún mercado importante, no se ha estrenado en Europa, no se ha estrenado en Latinoamérica, me parece que solamente se ha estrenado en Asia, o en Europa Oriental. No estoy seguro si se estrenó en Australia Sí, en todavía. algunos países de Asia. Pero sí, si quieres poner un ejemplo por comparación, sobre todo al interior de Warner, la recaudación del fin de semana de la última entrega de Harry Potter es superior a lo que lleva Linterna Verde acumulado en este mes. Claro, una película exitosa normalmente va a recaudar 60 millones de dólares en el primer fin de semana y de ahí todo es cuesta abajo. Es muy raro el caso de que una película después de su fin de semana de estreno empiece a recaudar más dinero. Por lo tanto, se necesita que el fin de semana de estreno recaude por lo menos, no sé, el 50% del valor del costo de producción de la película. Y en este caso, transcurrido ya un mes, todavía no se recauda o se recauda poco más de la mitad del costo de producción. Y hay que pensar que en Chile esta película se va a estrenar a mediados de agosto. Así que si es que para esa fecha no tenemos todavía disponibles versiones piratas de buena calidad que la gente pueda comprar en la calle a 1.000 pesos, es decir, $2, o que habiéndola obtenido ya, de todas maneras decidan ir a verla al cine, no sé qué tanto van a lograr aumentar la recaudación con el estreno internacional. Es posible que... No creo que pierdan dinero, porque probablemente con las ventas de DVD, etcétera, o de Blu-ray, logren recaudar el total de lo que costó la película, pero a la vez, como la idea es elaborar toda una franquicia, o crear expectativas sobre lo que va a ser el estreno de la película de la Liga de la Justicia, si es que alguna vez se ponen a hacerla, cuesta pensar de qué manera Warner va a lograr competir con el monopolio que está generando Marvel con el estreno de películas de superhéroes, teniendo una biblioteca de personajes que, al menos para la gente que no lee cómics, me parece que es más, o era al menos, bastante más conocida que los personajes de la competencia. Y mira que para ti que eres un fanático de las películas de Transformers, en el sitio de Rotten Tomatoes, que acostumbran a calificar las películas... No soy fanático de las películas de Transformers, acabo de decir que no lo soy. Precisamente, volviendo al tema, en Rotten Tomatoes, que acostumbran a calificar las películas, le dan una mucha mejor puntuación a Transformers 3 que lo que tiene Green Lantern, y eso ya es bastante decir. Y otra cosa que le voy en contra a la película es que ya comenzaron a circular en la red de rumores alrededor de que la versión final... metió la mano Warner y salió con una película muy diferente a la que el director planeaba hacer, que pues como de costumbre los rumores comienzan a comentar de que la versión del director es mucho mejor que lo que finalmente salió publicado, así que no se me extrañe que cuando salgan las versiones DVD tengamos una versión del director de Green Lantern. Tal vez después de algunos años. Bueno, no me extraña que una dirección, que la edición que quiere hacer una persona que sabe de cine sea mejor que la que haga un ejecutivo de una compañía productora que al parecer no, aparte de poner dinero, no tiene ni idea de lo que hacen. Si es que fuera el dinero de ellos, en todo caso. Lo preocupante para Warner es que con bombo y platillo hace algunos meses anunciaron la creación de Warner Entertainment, pensando en que fuese una respuesta a la división de desarrollo de propiedades para cine en Marvel. El problema es que sus primeros lanzamientos no les ha ido muy bien. La mejor película que tienen hasta el momento vendría a ser la de Losers, que a pesar de que está bastante divertida, no fue un gran éxito. Pero para, Alberto, esa película es pésima. Es muy divertida. No es buena, pero es muy divertida. Si recorta una estatua de cartón y la pones en las escenas de Jason Patrick, obtienes mejor calidad interpretativa que la que entrega ese actor en la película. Afortunadamente aparece poco, pero sí, efectivamente es un mal actor haciendo un mal villano. Pero en general la película es entretenida, recibió críticas encontradas, pero fue una película muy barata que al menos recuperó su inversión. El segundo proyecto de Warner Entertainment fue Jonah Hex, que le fue tan mal que decidieron no estrenarla en ninguna parte del mundo fuera de los Estados Unidos y dejar que se fuera directamente al mercado de video. Y la tercera es su superproyecto carísimo, pues legal o pirata. Aquí en México ya se encuentran versiones legales, así es de que no, creo que a los piratas ni siquiera les llamó la atención encargarse de distribuirla. No vieron de qué manera obtener dinero con, no vamos a quemar CD de 50 pesos o de 10 centavos de dólar por esta película, creo que no voy a recuperar ese dinero vendiéndola en la calle, así de mala. Sí, al menos eso es lo que dicen los comentarios. De hecho, yo estoy muy tentado de comprarla para ver si realmente es tan mala. Si lo hago, ya lo comentaré en alguna futura ocasión. Porque de hecho está bastante barata. La película aquí debe costar unos... Podríamos hacer una crítica antes de ver la película, luego ver la película y ver qué tanto le aceptamos a la crítica, basándonos en nuestras expectativas de la misma. Sí, podría ser. No, esta versión legal de Jonah Hex cuesta unos 40 centavos de dólar. Es realmente barata, entonces no lo sé. Tal vez me gane la tentación. Es patéticamente barata. Sí, de hecho, es el precio que tienen por acá la mayoría de las películas de catálogo. Y en este caso me sorprende que esté en ese precio porque es una película nueva. Es lo que me hace pensar que realmente ni siquiera los mismos distribuidores le ven esperanzas de poder venderla a otro precio. Bueno, pero es lo mismo que le pasó a Warner con su película de Punisher War, Zona de Guerra, ¿no? Que también intentó estrenarla en Estados Unidos, pero fue tan mala crítica que finalmente la sacó directamente al mercado de DVD. De hecho, yo me acuerdo que aquí en algunas salas de cine alcanzó a estar el afiche anunciando la película. ¿Cuál? ¿La que protagonizó el actor de Roma? Ray Stevenson. Ajá, Ray Stevenson. Es uno de los Warriors 3 en Thor. Ya. No, esa sí se estrenó en cine, John. pero por lo menos acá me parece que Acá en Chile Colombia no. nunca llegó. No, en México tampoco. En Acá. Estados Unidos sí, en el resto del mundo se envió directamente a video. De hecho, he de confesar que esa sí la compré, esa sí la tengo, ya la vi. Esa también la vi, tiene una primera hora que aguanta, pero el remate de la película es perverso. Ya, yo no la vi. El problema es el villano. Tienen un villano muy, muy malo, interpretado por un actor igualmente malo. Entonces, a pesar de que tienen un buen Punisher y le dan un mejor entorno a la película, la falta de un villano coherente evita que la película sea buena. Es que el villano de esta película arranca como el Joker de Jack Nicholson antes del accidente y termina como el dos caras que interpretaron en la película de Batman Forever. El villano era Jigsaw, ¿no? Era Es Jigsaw Jigsaw. y lo interpreta Dominic West, así es de que te puedes ir haciendo una idea. Bueno, al menos no era Jason Patrick. Tal vez en este caso hubiese ayudado que fuese inexpresivo. Bueno, volviendo a lo de San Diego, lo que llama la atención es lo mucho que batallan las editoriales pequeñas. De entrada, desde hace algunos años la convención está más enfocada al cine y otra parafernalia y los cómics han pasado a segundo término. Lo poco queda de espacio para anuncios de cómics, generalmente lo acaparan Marvel y DC, entonces las editoriales pequeñas sufren un poquito más para atraer la atención. Entonces me llamó la atención una campaña que acaban de lanzar en IDW, que no sé realmente qué tanto se los voy a reeditar, pero definitivamente va a causar interés. Involucra su serie de vampiros, que es 30 Days of Night, y la serie exitosísima de libros y películas, que es Crepúsculo. No sé si alguno de ustedes haya escuchado acerca de esta campaña. La verdad es que no. Cuéntame. Bueno, pues resulta que lanzó una campaña que se llama Sparkles for Blood, que literalmente se traducía como brillitos por sangre, y la idea es que si tú llegas hasta el stand de IDW con alguna copia impresa de cualquiera de las novelas de la saga de Crepúsculo, ellos con todo gusto te la van a cambiar por una novela gráfica de 30 Days of Night, que es su serie de vampiros en serie. Esas es como las campañas que hacen de que uno va con un arma y te la cambian por comida, como para rehabilitarte socialmente. Esto te rehabilita el ocio. Así parece, si no te gustaron los vampiros para niñas, ellos están dispuestos a cambiarte los libros por vampiros de verdad, de los chupasangres malvados. Bueno, creo que está es divertida la idea, pero a la vez me parece que está mal orientada, porque creo que probablemente los vampiros que asustan y que matan no les interesen mucho. Les interesa más sufrir con estos amores imposibles. A raíz del éxito de las películas, Twilight tiene una presencia muy fuerte en la convención. Es algo que en los últimos 2 o 3 años ha causado protestas de muchos fans, quienes incluso claman que Twilight vino a destruir lo que representaba la convención de San Diego. Entonces, de que habrá una presencia, la habrá. Por eso es a lo que me refiero con que seguramente van a atraer la atención, porque va a haber muchas fans de las veces que Crepúsculo que posiblemente vayan a manifestarse al stand de IDW. Lo que yo me imagino que es algo calculado, pensando en que esto les va a traer cobertura mediática y puede ayudarlos a posicionar producto que de otra manera no sería visible a la mayoría del público. Es probable que alguien le robe las novelas a la novia y se las vaya a cambiar por novelas gráficas al stand, pero dudo que alguien que realmente aprecie esas novelas le interese leer los otros tipos de vampiros. Sí, comparto su opinión, pero yo insisto, para mí no es realmente una idea de vamos a rehabilitarlos o enseñarles cómo son los vampiros de verdad, sino es más bien una movida mediática tratando de generar atención publicitaria. Otra cosa que me iba a comentar, esta semana también salió a la venta, bueno, hace poco más de una semana, un cómic que es aún más extraño que las ideas de los lanzamientos digitales. Warren Ellis y el artista antes conocido como The Israeli acaban de publicar un cómic experimental que no será distribuido vía digital ni tampoco está disponible en tiendas de cómics, sino que solamente es posible conseguirlo encargándolo directamente del sitio de la editorial. No sé si alguno de ustedes haya escuchado algo respecto a esta publicación o qué es lo que tiene de especial. No había escuchado nada. ¿Y de qué manera se va a distribuir si lo encargan a través del sitio, a través de una descarga o de envío No, directo es envío al...? directo. Es que el chiste que tiene esta publicación es que decidieron esconder textos en el cómic. Entonces, la historia es contada, tú puedes leer los diálogos y demás, pero lo que antes conocíamos como los globos de pensamiento, que es algo que ya prácticamente nadie ocupa en los cómics, Warner Ellis decidió regresarlos, pero ponerlos invisibles. Entonces, la única forma en que puedes leer lo que están pensando los personajes que aparecen en las páginas es utilizando una pequeña lámpara de luz ultravioleta que viene incluida con el cómic. ¿Cómo estás? Lámparas de luz negra. Exactamente. Entonces, esa es la razón por la que no está disponible en tiendas de cómics y por la que no lo puedes comprar digitalmente, porque el chiste del cómic es la forma en que está impreso y que cuando lo compras incluye la lamparita para que puedas leerlo. Yo ya encargué el mío. Recibí un aviso del Royal Mail explicándome que ya el envío está en marcha y en los próximos días debe estar llegando a México. Suena al menos curioso. Ese podría transformarse en un coleccionable de valor con el tiempo. Probablemente, porque al tratarse del único medio de distribución, me imagino que el tiraje es limitado. Además de que el costo que implica el incluir la lámpara hace que no sea barato, entonces no creo que tenga un tiraje muy grande. Entonces probablemente sí se convertirá en un coleccionable con el paso del tiempo. ¿Alguna serie que les haya llamado la atención esta semana? ¿Algún cómic que hayan leído? Pues me parece que quizás lo más atractivo de esta semana fue el lanzamiento de la nueva serie de Capitán América, en donde vemos de regreso ya a Steve Rogers debajo del uniforme. Luego de los trágicos eventos de... ¡Spoilers! De Fear Itself número 3. No sé realmente qué tantos spoilers, tomando en cuenta que se les dio cobertura en toda clase de publicaciones y diarios. Pero Steve Rogers está de vuelta. El equipo creativo de la nueva serie es el escritor acostumbrado al personaje, que es Ed Brubaker, que si no han leído lo que Ed Brubaker ha hecho con este personaje, deberían intentarlo. Este número 1 es un buen punto de entrada para lectores nuevos. No incluye continuar alguna historia que venga de atrás. Mantiene los lazos tradicionales del Capitán América con el pasado, con Hydra, con los nazis. Aparece un villano clásico, el personaje que no voy a mencionar para evitar que se convierta en un spoiler, pero me parece que es una serie que al menos mantiene la calidad de la serie anterior de Capitán América. Y con Steve McNiven además en los dibujos, que fue el dibujante bastante aclamado de Civil War, aunque Steve McNiven tiene esta tendencia a atrasarse. No sé si logrará ser una publicación regular de la serie de Captain America. Creo que Chris Samney también está involucrado en esa serie, ¿no? Me parece que va a ser el encargado de cada ciertos números tener una participación para darle aire y espacio para trabajar a McNiven. Entonces es posible que esté planeado de ese modo, sabiendo que McNiven no podría cumplirlo mes con mes. McNiven me parece que es capaz de dibujar una 8 revistas anuales, así que difícilmente va a poder hacer una serie mensual. Sí, me imagino que cada 3 o 4 números. Bueno, si Chris Samney está involucrado en la serie, me alegra bastante, porque Chris Samney me parece un dibujante bastante talentoso. Como hablábamos de Frank Avila el otro día, él también forma parte de Comic Tour, y un dibujante bastante talentoso que no ha tenido todavía la oportunidad de destacarse en una serie que atraiga la atención de un público más amplio. Sí, esto podría ser su oportunidad de atraer la atención del público y tal vez eventualmente graduarse algún trabajo regular por su cuenta. Bueno, yo no tuve la oportunidad de leer demasiadas revistas esta semana. De hecho, las pocas que leí son revistas antiguas. Hace ya alrededor de 3 semanas recibí el Omnibus de Thor, que fue una ordalía conseguir esa revista. Tuve bastantes problemas para importarla y tuve que pagar bastante dinero al momento de recibirla en aduanas, pero ya dejé todo eso atrás. Cuando compro las revistas procuro olvidarme rápidamente del valor que pagué por ellas para que no me pese la conciencia. Así que he podido disfrutar del trabajo de Walt Simonson en Thor, de estas revistas que logré leer alguna vez pero que nunca he tenido completa, así que la oportunidad de tener el Omnibus ha sido bastante buena y por lo menos me entretengo mirando la revista, porque me va a tomar algún tiempo leerme las 50 revistas que vienen incluidas en el tomo, que es gigante. Creo que se transformó rápidamente en el libro más grande que está en mi casa. Tal vez el único más grande que hay acá es el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y la otra que leí, que también me entretuvo bastante, es un webcómic, que es God Hates Astronauts, que escribe un dibujante que se llama Ryan Browning, que la verdad es que el nombre, que significa Dios odia a los astronautas, no tiene absolutamente nada que ver con la temática del webcómic. Podrían buscarlo en internet. Es una serie sobre un grupo bastante particular donde hay problemas que son bastante, bastante mundanos. Bueno, no mundanos, digamos que el protagonista o el líder del grupo sufre la destrucción de su rostro a manos del villano, y producto de esta malformación que recibe, porque es inmortal, pero eso no significa que logre curarse de la destrucción de su rostro, su mujer lo abandona y él decide vengarse. Así que es una historia bastante extraña, pero bastante, bastante divertida. Y la curiosidad que tiene la serie es el trabajo de onomatopeyas, o el trabajo de rótulos que hace Ryan Browning, que bueno, es una producción totalmente artesanal, por lo tanto, él hace absolutamente todas las facetas de la producción. En que, por ejemplo, cuando un personaje le pega a otro, dice, no sé, dolor, o cabezazo, o muerto, cuando efectivamente muere alguien. Así que es bastante divertido el trabajo de onomatopeya. Está en inglés, lamentablemente, así que si no leen inglés no van a poder apreciarlo demasiado. Pero es bastante divertido y es refrescante en ese sentido, porque son pocos los tipos que trabajan de esa forma el rótulo de las revistas. Walt Simonson puede ser uno, aunque probablemente no lo hace con un tipo de humor tan gráfico al momento de hacer Thor, por ejemplo, pero si repasa la saga de Surtur, cuando Surtur está forjando su arma cósmica, cada vez que él le pega al yunque cósmico en el que está elaborando esa espada, suena Doom, que es condena o juicio final al momento de dar los golpes de martillo. Y en esta serie también hay un trabajo bastante interesante. Si desean leerlo, tienen que ingresar a www.godhatesastronauts.com. Búsquenlo en Google, van a llegar rápidamente. Dios odia a los astronautas. Y creo que se van a entretener. Lamentablemente solamente hay 2 números publicados y está en curso la tercera parte. Ojalá que Ryan Browning encuentre el tiempo para seguir avanzando con su historia. Pero de momento los 2 números que están publicados los van a entretener bastante. Sí, lo recomendé hace algunas semanas en una lista de correos. Yo le eché un vistazo por encima, no tengo oportunidad de leerlo. Pero sí encontré curioso el trabajo de las onomatopeyas. Y que, por ejemplo, al principio de la historia, en los créditos, sugiere las voces que uno debería asociar con cada personaje. Pone ya un listado de actores para los personajes. Me llamó la atención, me pareció una curiosidad bastante divertida. ¿John, tú has leído algo esta última semana? Bueno, esta última semana tuve oportunidad de leer, bueno, no fue esta, leeré un cómic de Transformers. No leía un cómic de Transformers desde el número 1 que publicó Marvel hace muchísimos años. Eso les va a dar una idea de calcular la edad de John, porque recuerden que Marvel publicaba los cómics de Transformers en los años 80. Sí, de hecho, Marvel comenzó a publicar los cómics cuando estuvo en su mayor apogeo, la serie animada original. Esta nueva edición de Transformers ya va en el número 21. Y por lo que me pude enterar, armaron toda una nueva historia, armaron toda una continuidad aparte de lo que eran las series originales, pero tomaron muchos de los personajes que existían, incluso personajes que en la serie animada original aparecían muchos años después, aquí arrancan desde el comienzo. Y lo que más me llamó la atención de este cómic es el trabajo, el artista que se encarga de dibujar los robots, que es Widow Weedy, y hace un trabajo muy bueno, es decir, no había tenido... ¿De lo que publica IDW? Esto es de IDW, sí. Ya, ¿y está basado en la serie animada o en las películas? Los personajes se asocian bastante con la serie animada original, pero la historia como tal es diferente, completamente diferente. Es decir, 20 números atrás arrancaron la historia completamente de ceros. No sigue ninguna continuidad, ni la de la serie animada original, ni la de las películas. Y tiene como caso curioso que arrancan una saga este mes, que se llama Chaos, y van a publicar la revista 2 veces por mes. O sea, hablábamos un rato atrás de que habían artistas que no podían mantener la periodicidad de su publicación mensual, y aquí estamos hablando de una editora que va a publicar una revista 2 veces al mes. Lo que no me queda claro es si van a estar haciendo rotación de artistas. Bueno, si es una miniserie, pueden haber trabajado con el dibujante por anticipado para que completara la serie antes de publicarla. Es algo, un lujo que a veces se pueden dar las editoriales chicas, que Marvel y DC, que necesitan sacar las revistas con cierta periodicidad, se están esperando, digamos, por los fans, no tienen. Bueno, no necesariamente, no necesariamente, porque ahora que va a empezar Spider Island, la serie también va a aparecer cada 2 semanas y todos los números son dibujados por Humberto Ramos, que no solo él es bastante rápido, sino que estuvieron trabajando por anticipado en la serie. Pero Humberto Ramos es una máquina. Sí, sí, es. Sí, pero esta serie que va a sacar IDW con Transformers también tiene su truco, ¿no? Y es que son 2 historias en una. Es decir, cada cierto número van a tocar una trama y cada cierto número tocan la otra. Entonces es posible que por ahí también consigan separar a los artistas para que, digamos, se vea un arte congruente en cada una de las diferentes historias. Un dato adicional sobre los Transformers es que Denny O'Neill le puso el nombre a Optimus Prime. Eso es un dato histórico. Hace algún tiempo salió publicado en la columna de las leyendas urbanas de los cómics que publica Comic Book Resources. Cuando originalmente quisieron sacar la serie animada de los Transformers, bueno, el que conozca la historia de los Transformers sabe que esto básicamente era una línea de juguetes que tenían los japoneses que quisieron sacar para deshacerse de los juguetes que tenían en stock. Tenían los juguetes, pero no sabían de qué manera comercializarlos. Así que fueron donde Marvel, y en Marvel tuvieron que crear una historia para los juguetes. Y de ahí se originaron tanto los cómics de los Transformers como la serie animada de los Transformers. Y uno de los encargados de crear estas historias de fondo para los personajes y los nombres de los personajes para sus versiones estadounidenses fue Denny O'Neill. Y Denny O'Neill fue el de la idea de introducir algunos de estos nombres tan llamativos que han sido tan, no sé, tan queridos por los fans de los Transformers, como es justamente Optimus Prime, etcétera, y varios de los otros nombres de los robots de la serie. Sí, alguna vez leí, no estaba seguro si era Denny O'Neill o Mark Wolfman, que había trabajado también en la historia, y mencionaban que precisamente estos personajes que tenían como una mayor estatus dentro de las filas de los robots, les daban nombre con una entonación latina. De ahí el Optimus, otro robot llamado Omega Supreme, y así. Mientras que los nombres de los Decepticons, que eran los malos, pues siempre buscaban como que fueran más aterrizados, más mundanos. Sí, eso fue, digamos que eso fue lo que más me llamó la atención esta semana, o lo que leí diferente esta semana, además de los consabidos títulos de Superman que tanto le agradan a Esteban. Sí, yo no odio a Superman. Yo lo que encuentro es que las series son tan malas, entonces lo que no entiendo es la devoción por Superman. Digo, a cambio Superman no le da a sus fans el amor que sus fans le dan a Superman. O DC no le da a los fans de Superman algo recíproco por la devoción que ellos le entregan al personaje. Sí, la verdad es que DC no ha sabido qué hacer con el personaje mucho tiempo, y en las últimas declaraciones de Grant Morrison, que va a ser la persona que se va a encargar de llevar la batuta de Superman en el nuevo lanzamiento, pues da a entender que mucho de eso puede tener que ver con la forma de vestir del personaje, ¿no? Que son, digamos, el hecho de que tenga colores primarios y que el traje sea demasiado simple, de que tenga pues el tema que siempre ha mencionado, y llevar los calzoncillos por fuera y demás. Parece ser que ese es el gran descubrimiento que han hecho ahora, de que es el traje precisamente el que no deja que la gente se conecte con el personaje. Yo la verdad encuentro es que no han sabido qué hacer con él. No han sabido poner límites, no han sabido poner límites al nivel de poder que debe tener el personaje. Y siempre están contradiciéndose en ese tema. La verdad es que, y también pues también está el tema legal que ha manejado Warner y DC en los últimos años, un tema legal con los herederos de los creadores de Superman, que pienso que de pronto también ha afectado mucho la forma como DC maneja el personaje, ¿no? Pero sí tiene razón Esteban, en el sentido de que pues no se recibe de parte del personaje hacia los fans el mismo cariño que los fans le dan al personaje, al punto de que inclusive muchos fans prefieren quedarse con versiones anteriores o la imagen que de pronto tienen de recuerdo de las películas de Christopher Reeve y demás. Para mí lo mejor, que aparte de las películas de Christopher Reeve, es la serie animada. Tiene varios momentos bastante buenos de esa serie, como por ejemplo la muerte, spoilers, se me olvidó el nombre del policía. Dan Turpin. De Dan Turpin, que es un personaje de Kirby, que muere cuando Darkseid invade Metrópolis, y que encontré que fue un momento melodramático genial que tuvo esa serie, y que lamentablemente no la siguieron haciendo, no sé por qué. Pero la serie animada de Superman fue infinitamente superior a los cómics que producía DC del personaje. De hecho, la serie animada presentó capítulos memorables. Hay un capítulo donde muestran la muerte de Clark Kent, precisamente. Es bastante interesante la forma como lo manejan. Pero digamos que de pronto también sufrió del mismo recorte que sufrieron las series animadas en esa época, que también la serie de Batman fue cancelada, y me imagino que tal vez fue para darle paso a la serie que lanzaron poco después, que fue de la Liga de la Justicia, ¿no? Claro, pero la cancelación de Superman fue mucho antes. No, yo recuerdo haber leído que fue, yo recuerdo que fue más un mandato de Warner, tal vez, porque incluso si recuerdas, el último capítulo trata con una historia donde Superman sufre un lavado de cerebro, parte de Darkseid, y prácticamente que se convierte en el villano, y lo que yo tenía entendido era que esos últimos dos capítulos iban originalmente, el primer capítulo cerraba la temporada de esa temporada de Superman, y el segundo capítulo que de esa historia daba el inicio de la nueva temporada, y donde en esa nueva temporada pues iban a encargar un poco de ver cómo podía Superman recuperar la confianza del mundo después de haber sido el villano de la historia. Pero pues llegó la orden de cancelar la serie y tuvieron que sacarla como la sacaron. Qué terrible. Pero bueno, no creo que sea algo que aprendan alguna vez los ejecutivos. En este caso no parece importarles mucho la calidad de las historias que cuentan, sino que hay otro tipo de preocupaciones que uno a veces no está consciente de ellas, o tal vez no le interesen al mismo grado que a ellos. Pues recientemente se dio el caso con la última serie animada de Batman, ¿no? Batman Brave and the Bold, que también fue cancelada. No. Tengo entendido que esta es la Pero última cómo no. temporada que queda, ¿no? Pero no gritaste spoilers antes de decir eso. Pero es mi serie favorita, ¿cómo la van a cancelar? Hombre, ya Es como apareció cuando me Superman. dijeron que Santa Claus no existía. Y ya apareció Superman, y por las críticas de lo que pude leer es un capítulo bastante entretenido. Sí, de hecho yo lo comenté, pero es un capítulo genial. No, ya se había anunciado que la tercera temporada sería la última de la serie. Esperaba que no fuese así, pero lamentablemente, bueno, toman esas decisiones. No sé exactamente por qué, pero he escuchado que para efectos de animación, como la serie está orientada a niños chicos, los niños chicos, como sabrá la gente que tiene hijos o que ve niños pequeños, son capaces de ver lo mismo una y otra y otra y otra vez. Entonces, para efectos de producción, tener una serie de 56 capítulos que después pueden repetir es más barato que seguir produciendo una serie con carácter indefinido. No tiene, comercialmente no tiene mucho sentido para ellos seguir indefinidamente produciendo una serie, porque el público cambia de edad, después ya no sigue el producto, y el producto lo pueden repetir cuantas veces quieran, y los índices de rating prácticamente no bajan. Entonces, esa es una de las razones por las que las temporadas de series de animación son relativamente cortas y no se extienden como las de las de series de televisión. No sé, no hay un dibujo animado a veces que dure 10 temporadas como lo hace CSI o La Ley y el Orden. Pero tal vez sea esa la razón. Yo la verdad es que creo que The Brave and the Bold, aunque cuando se anunció la recibí con bastante escepticismo, porque el diseño de personajes no se parecía en nada a la serie que tanto me gustó, que era la serie animada de Batman. Tiene un encanto innegable la serie en la forma en la que aborda a los personajes y la historia. Un enorme respeto por el universo de Sega, uno que a veces nos muestran los mismos encargados de la continuidad del universo de DC, y logra aprovechar de muy buena manera al enorme elenco de personajes que tiene la editorial. Así que es una lástima que no siga The Brave and the Bold. Yo les recomiendo la serie. Está orientada a un público pequeño, niños de, no sé, entre 6 y 10 años, pero creo que en realidad para los que somos niños de corazón también podemos disfrutarla sin mayor problema. Sí, me parece que a veces las series animadas parecen tener un mayor respeto por las propiedades, al menos en el caso de DC, que el material de origen en los cómics. Yo hasta tengo entendido, al parecer el problema con la cancelación de esta serie tuvo que ver precisamente con la decisión de la empresa no invertir demasiado en series que podían ir reciclando y metiendo en repeticiones, y trataban de limitar el trabajo a producir solamente una serie animada a la vez. Por otro lado, de cosas de esta semana, el otro lanzamiento importante de la semana es el inicio del más reciente evento de los X-Men, que es Schism, Cisma. Apareció el número uno. Volviendo a lo de planeación editorial, la serie también va a aparecer 2 veces al mes, y lo van a hacer con dibujantes rotativos. El primer número está dibujado por Carlos Pacheco, el segundo número lo va a dibujar Frank Cho, y el tercero, si no mal recuerdo, debe ser Daniel Acuña. Puro desconocido. Básicamente. El primer número no avanza mucho en términos de historia. Es más bien como un regreso a las bases. Al parecer están tratando de reenfocarse en lo que era el eslogan original de los personajes, que son personajes que son odiados y temidos por la humanidad. Y al parecer la amenaza que van a enfrentar van a ser nuevamente los Centinelas, aunque en este caso a un nivel global. Pues se revela que varios países en el mundo tienen guardados diferentes modelos de Centinelas, y a causa de un ataque de un mutante en una convención de control de armamento, simultáneamente en varias partes del mundo deciden activar estos centinelas y ponerlos en alerta. Por otro lado, regresa una de las agrupaciones de villanos clásicos de los Hombres X. Entonces, me parece que es un cómic más enfocado a los fans de los personajes, pero me parece también que es lo suficientemente claro como para que gente con un conocimiento mínimo, incluso nulo, de los mismos, pueda entender hacia dónde va la serie. Yo pensaba que un poco el tema iba a ir por el lado de que ahora, como los mutantes están todos agrupados en una isla en la cercanía de San Francisco, la gran amenaza que iban a encarar era como la forma como los demás países los veían a ellos como una amenaza, de pronto que intentaran exiliarlos o mantenerlos encerrados de alguna forma. Pensé que iba a ir un poco más por ese lado. Iba a ser algo así como X-Men contra el mundo, ¿no? En el sentido de que tuvieron que enfrentarse contra un Naciones Unidas o algo así. Decisiones más políticas. Bueno, aparentemente es algo similar, pero no tanto decisiones políticas. Porque si se entiende lo que menciona este primer número, ahora no son centinelas que estén al servicio de algún industrial o del gobierno de los Estados Unidos, sino que se hace énfasis en que los primeros países en activar sus centinelas son Corea del Norte, Rusia y China. Aunque por ahí también se ve uno sobrevolando París. Entonces, creo que sí es algo así como los Hombres X contra el mundo, pero no cargado hacia el lado político. ¿Pero son países comunistas y excomunistas? No, se supone que Bolívar Trask liberó la tecnología de los centinelas y la puso a disposición de los países que estuvieran dispuestos a pagar las patentes de los robots. Y no son solamente excomunistas, porque como te menciono, se ve un centinela sobrevolando París en un ejercicio militar. Yo lo que quisiera ver es en esta historia, ¿en qué momento van a partir caminos diferentes Wolverine y Cyclops, ¿no? Que parte de lo que se ha anunciado es eso, que va a haber un enfrentamiento interno en los rangos de las directivas de los mutantes, que están a cargo precisamente de Wolverine y Cyclops. Sí, es algo con lo que ya tienen varios meses trabajando. Tienen varios meses ya lidiando un poquito con el tema. Hay algunas diferencias entre ellos. Wolverine le tiene mucho respeto a Cyclops. En este número trabajan un poquito con lo mismo, pero empiezan a marcar un poquito más las diferencias de opinión sobre la forma de tomar decisiones respecto a cómo reaccionan los Hombres X a esta amenaza de cómo los percibe el resto del mundo. Bueno, de lo poco que he leído de los X-Men, una de serie que comenté en el blog fue justamente Uncanny X-Force, y en esa serie lo que planteaban como una de las consecuencias de Second Coming era una divergencia entre la forma que Wolverine pensaba que debían afrontarse las crisis de los mutantes y lo que veía Cyclops, porque Cyclops tiene como una especie de visión más idealista y Wolverine lo ve como una batalla por la supervivencia. Al ser los mutantes una especie en peligro de extinción, él piensa que tiene que hacer todo lo que sea necesario para asegurar la supervivencia de la especie, en tanto que Cyclops piensa que hay cosas que los X-Men no deben hacer si quieren mantener su identidad o su respeto. Sí, bueno, curiosamente la creación de este nuevo equipo X-Force es una decisión de Cyclops, y es algo que mucha gente critica, que en qué momento Cyclops decidió crear un equipo de operaciones encubiertas de mutantes. Realmente los manda a cazar supervillanos y mutantes renegados, tratando de limpiar la imagen de los mutantes ante la humanidad. Y curiosamente, hacia donde apunta que va esta historia, se invierten un poco los papeles, porque parece que Cyclops es el que piensa que es hora de que los mutantes se mantengan unidos y separados del resto de la humanidad, y es Wolverine el que está abogando por la idea de reintegrarse y tratar de llevar vidas normales en la medida de lo posible. Se parece una vuelta de tuerca interesante. Hay que ver qué exactamente lo que va a provocar ese cambio de opinión o ese cambio de enfoque. Pero la idea de recluirse probablemente los termine condenando a la extinción, suponiendo que en algún momento no se revierta esta decisión editorial de que no hayan tantos mutantes en el universo Marvel, que supongo que es algo que en cualquier momento puede volver a aparecer la Bruja Escarlata y deshacer el hechizo que hizo. No, comentaba que algo interesante de pronto este punto para, por ejemplo, personas como yo que podemos estar muy al día en un cómic de Superman, pero que de X-Men recordamos es más que todo las series animadas de Fox, es que cuando empieza Cisma nos damos cuenta de que pues el número de mutantes es bastante limitado, son alrededor de 200 mutantes solamente, que el líder de los mutantes no es Javier, es Cyclops, que Javier es uno de los asesores de Cyclops precisamente, y que además no está en silla de ruedas, y que otro de los asesores de Cyclops en el tema es nada más que Magneto. Los que siempre han sido rivales ahora están sirviendo asesores para Cyclops, quien aparece como el gran líder de la sociedad mutante. Sí, sobre todo en el aspecto de Cyclops. Me parece que es algo que sorprende a mucha gente que tiene tiempo no leer los títulos, el verlo como líder de los mutantes, e incluso un nivel que Javier jamás pudo alcanzar. Como mencionas, entre sus héroes están el Inmortal Javier y Magneto, y hay que recordar que también Namor está ahí. Entonces uno ve a Namor o a Magneto tomando órdenes de Cyclops y se da cuenta de que estos no son los hombres X de hace 10 o 15 años. Precisamente, ahí donde uno se da cuenta que ha corrido mucha agua bajo el puente, y sobre todo en los cómics de X-Men, a diferencia, por ejemplo, del cómic de Batman, puedes llegar en cualquier momento y Bruce Wayne sigue siendo Batman y sigue en Ciudad Gótica combatiendo los villanos. Acá en X-Men las cosas se mueven de forma impresionante con cada temporada. Es que con 20 series mensuales es más fácil hacer avanzar la historia. Sí, existía una teoría hace algunos años que decían que la continuidad de X-Men la tenías que entender como que cada 3 años en los cómics equivalen a un año en el mundo real. Entonces sí es una densidad de historias que me parece que es bastante superior a la mayoría de los cómics. Uy, pero de hecho la media era diferente. La media eran 2 años en DC y 5 años en Marvel. 5 años del mundo real equivalían a un año de tiempo en Marvel, y 2 años del tiempo real equivalían a un año del tiempo en DC. Creo que tendría que ser al revés, porque los personajes de Marvel han envejecido más que los de DC. No, porque bueno, lo que pasa es que esa era la media en DC después de la crisis en Tierra Infinita y antes de la crisis infinita de hace unos años, que precisamente esa era la forma como justificaban. Lo que pasa es que DC mueve constantemente, bueno, Marvel también lo ha hecho, pero mueve constantemente sus fechas de orígenes. O sea, dice, bueno, los personajes aparecieron en tal año y después, 20 años después, lo corre esa fecha X cantidad de años para que el tiempo real no se ubique, pero en tiempo real los personajes no llevan más de 10 años activos. Si tú los tratas de estirar más allá de esos 10 años, tienes que comprimir las historias dentro de esos 10 años. Los personajes Marvel tienen más de 10 años activos a veces, varios de ellos. Recuerden que DC se casó mucho con el tema de la continuidad después de la crisis infinita, y yo seguí durante mucho tiempo los cómics de Superman después de los eventos de Hora Cero, y recuerdo que efectivamente cada 2 años, en diciembre, celebraban Navidad. Después los mismos editores se dieron cuenta de que era muy problemático, porque de todas formas los personajes les iban a envejecer muy rápido, entonces comenzaron ya a hacerse los locos con este tema, pues, de vincularlo con el tiempo real, y creo que al sol de hoy ya no se guían tanto por ese tipo de cosas. Che, el problema es que en DC siempre han tratado de llevar una continuidad regida por fechas, incluso algo que al final de Hora Cero sacaron una línea del tiempo donde te decía cuántos años atrás había empezado sus actividades de Superman, en qué momento había aparecido Batman, y siendo un mapa sobre una línea del tiempo que a mí se me hizo un error. En Marvel siempre han sido un poquito más vagos, te dan fechas de algunas cosas, pero nunca han tratado de limitarlo. La idea esta de los 3 años... fue algo que alguno de los editores, no estoy seguro quién fue, incluso me parece que fue Stan Lee el que alguna vez le preguntaron, y fue quien comentó que era aproximadamente un año del mundo real por cada 3 años de los cómics. Entonces, si uno lo ve en términos generales, tiene sentido, porque si los X-Men fueron creados hace aproximadamente 48 años, tendrían 16 años. Entonces, nos encontramos con que el equipo original, que eran adolescentes de 16 o 17 años, en estos momentos estarían en sus 30 y pocos. Entonces, me parece que más o menos coincide. El problema es que si uno lo ve así, la cantidad de cosas que les pasan es una densidad de eventos demasiado fuerte. Bajo esa premisa, suponiendo que adaptáramos esa línea de tiempo hacia el presente, los X-Men habrían sido fundados a finales de 1995. Para el año 2000 tendríamos la saga de Fénix Oscura. En el 2001 se darían todos los eventos en los que conocen a los Shi'ar, viajan al espacio, asesinan a la prometida de Wolverine. En fin, es una continuidad demasiado apretada. Como menciona Esteban, el hecho de que sean tantos títulos permite que se cuenten muchas más historias, y la densidad de... Eso expresa lo que provoca que una continuidad a veces tan compleja y poco accesible para quienes no tengan algún tiempo siguiéndola. Y el hecho de tener esa limitación en el tiempo hace que, aunque muchos personajes tienen orígenes que son atemporales, o sea, en cualquier momento los puedes, o sea, tú en cualquier momento puedes decir, el cohete cayó en Kansas y los Kent encontraron al bebé Kal-El y apareció Superman. Hay personajes como, por ejemplo, el caso de Magneto, que siempre hacen referencia a su pasado durante la Segunda Guerra Mundial, su relación con los nazis. Incluso ahora recientemente tuve oportunidad de leer uno de los preludios de Cisma de Magneto, dan fechas incluso exactas de esa temporada, ¿no? Entonces sería complicado en ese esquema de las cosas tratar de darle una línea de tiempo a los X-Men que no afecte las fechas reales. O sea, sí, afortunadamente es algo que en Marvel la línea temporal siempre ha sido más concentrándose en las historias que pensar en la continuidad. Entonces, de repente dan unas fechas y es vago. Esto de los 3 años es algo que, insisto, me parece que fue Stan Lee quien lo dijo alguna vez, pero nunca nadie lo repitió ni han tratado de apegarse a ello. O sea, se concentran más en contar las historias en las que van que en que tengan una continuidad que cheque con fechas o algo por el estilo. Sí, la verdad no tiene sentido porque esto tiene carácter indefinido, siempre se ha ido estirando. Cuando uno trata de ceñirlo al presente actual pensando que, no sé, en 10 años más uno va a seguir a cargo de la historia y que por lo tanto va a poder mantener esas reglas en el tiempo, es una ilusión que no es así. O sea, los editores van cambiando, los editores en jefe van cambiando y las decisiones comerciales de las empresas van cambiando. Por ejemplo, ¿tenía sentido al momento de que se publicó Hora Cero que se estableciera una línea temporal porque estaba introduciendo nuevos personajes que venían a reemplazar a los antiguos y que por lo tanto podían envejecer a futuro? Pero DC hace algún tiempo decidió traer de vuelta a Hal Jordan, traer de vuelta a Barry Allen, y estos personajes los rejuvenecieron. Hal Jordan, cuando se murió, se suponía que tenía como 40 y algo, 45, y cuando volvió tiene de nuevo 30. Barry Allen pareciera que tiene incluso menos de 30. Entonces, la verdad no tiene mucho sentido más allá de querer ganarse un dolor de cabeza, tratar de ceñir las historias a una regla fija del tiempo. Creo, lamentablemente, que no vale la pena tratar de hacer eso. O sea, vale más la pena leer la historia y que a uno le guste o no le guste, pero tratar de darle sentido en un contexto más general donde quepan todas las historias juntas es un esfuerzo innecesario y a la vez inútil. Me parece interesante el ejercicio que usaron en X-Men, la película, la primera película, donde arranca la historia mostrando una escena de la Segunda Guerra Mundial, la escena que hace referencia a Magneto, y luego saltan al presente, pero no te dicen el día de hoy, te dicen el cercano futuro. O sea, tú nunca tienes cómo ubicar en qué fechas están ocurriendo los hechos de X-Men. Y eso me pareció un ejercicio interesante. Sí, creo que mientras más vago es mejor. O sea, la idea de que estos personajes se van a morir con nosotros es un poco megalómana. Probablemente nosotros nos vamos a morir y Superman va a seguir teniendo 30 y algo años. Así que la idea de querer ajustarlo a algún tipo de continuidad que se mantenga paralela con la realidad es un ejercicio inútil, no tiene sentido. Prefiero leer las historias y no quebrarme mucho la cabeza con ese tipo de cosas. Sí, a fin de cuentas no son historias que con el mundo real no habría que pensar que tenga que tener un punto específico en el tiempo de nuestra realidad. Es un ejercicio ocioso. Porque algún obsesivo compulsivo lo hará por nosotros y luego lo leeremos en un blog. Seguramente. Esa es la naturaleza de Internet. Muy bien, ya estamos llegando al final de este segundo episodio del podcast de Comic Verso. Con algunas palabras de cierre, vamos a despedirnos. En mi caso, quiero recomendarles para las solicitudes que se van a hacer el próximo mes, es decir, en agosto para el mes de octubre, está dentro del listado de Image Comics un nuevo cómic de Jonathan Hickman. Jonathan Hickman va a ser un tema recurrente probablemente en el podcast, al menos hasta que se caiga y lo empecemos a odiar, pero esperemos que eso no ocurra en el tiempo cercano. En este caso, Jonathan Hickman va a sacar un cómic de 40 páginas llamado Feel Better Now, que forma parte de un proyecto que está publicando a través de Image Comics. Esta revista está escrita y dibujada por Jonathan Hickman y se trata de un unitario. Cuesta $3.99, así que si lo encargan por internet probablemente van a obtener un 35% de descuento al encargarlo en el mes de agosto. Jonathan Hickman no tiene un estilo de dibujo muy fluido, pero es un dibujante bastante competente. Y no ha dibujado una historia desde que hizo Pax Romana en Image hace algunos años atrás. Así que yo se los recomiendo. Yo he leído ya bastantes historias de Jonathan Hickman, así que me parece que es una buena oportunidad para que conozcan el dibujo y el trabajo de este escritor si es que no han tenido la oportunidad de leer alguna otra revista. ¿Alberto? Pues nada más recomendarles que estén al pendientes de anuncios, que seguramente la próxima semana tendremos muchos de ellos en el marco de la Comic-Con. Lecturas recomendadas, la próxima semana es el relanzamiento de Daredevil, aparece un nuevo número 1, escrito por Mark Waid, pinta como algo interesante. En DC seguirán los números de relleno antes de que empecemos de nuevo. Vienen también, me parece que ya los primeros números de los DC Retroactive, que también creo que podrán ser de la gran muchos fans de los cómics tradicionales. Y pues nada más reiterar la invitación a que nos comenten su opinión sobre este blog, nos hagan saber su opinión, sus comentarios, qué les gustaría que tratáramos en futuras entregas. Y pues eso es todo. John. Bueno, sí, como mencionabas ahora, DC continúa dando cierre a algunos de sus números, en otros casos presentando historias de relleno, como mencionamos antes, de los Linternas Verdes. Así que creo que es el momento de echar un vistazo a lo que se viene en Marvel. Como mencionamos, nos están haciendo teasers de una posible nueva serie de Defenders, pero en este caso tenemos también que se vienen algunos eventos centralizados, como el caso de Spider-Man, que viene un evento titulado Spider-Island, X-Men, el que ya mencionaste, de X-Men Sisma, y pues el cierre de Fear Itself, que muy seguramente vinculará de forma interesante el personaje de Incredible Hulk, que es, digamos, pensaría yo, el personaje al que le van a empezar a dar de pronto punto de interés para el próximo año, según pinta las cosas. Al igual que Alberto, yo les quiero pedir que si les gustó el podcast nos lo hagan saber, que dejen sus comentarios, que nos hagan sus preguntas o sus críticas para que podamos mejorar en la publicación. Lo vamos a estudiar en la semana si vamos a hacer algún tipo de edición especial, pero de momento vamos a seguir con nuestras ediciones quincenales. Y ya para la próxima edición probablemente vamos a tener bastantes noticias que comentar de San Diego y del estreno en cines de la película del Capitán América. Así que esperamos verlo en nuestro nuevo episodio y hasta entonces que tengan un feliz fin de semana, una buena semana, buenas noches, buenos días, en cualquier momento que nos estén escuchando, y sigan atentos a Comicverso. Que estén muy bien. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Sí, hasta luego. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister, ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture, let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Sister.